en mi alma y en mi corazón. Me he acostumbrado a ti y a tu calor, tus ojos, tus labios tendría que extrañar. Porque te quieres ir de amar, no me cansaría de amarte siempre. En mi corazón me he acostumbrado a ti y a tu calor, tus ojos, tus labios tendría que extrañar. Porque te quieres ir de amar, no me cansaría de amarte siempre. Yo te quiero, no te quiero ver partir. Por favor, escúchame, sabes que mi vida depende de ti. No me dejes sin amor, no soy feliz. Por favor, entiéndelo. Y si no has tomado una determinación, no decidas todavía. Déjame demostrarte mi amor, que te convencerá. Date cuenta por ti misma, como yo te amo, nadie lo hará. Yo soy tuyo, quédate. Yo te quiero, no te quiero ver partir. Por favor, escúchame. Sabes que mi vida depende de ti. No me dejes sin amor, no soy feliz. Por favor, entiéndelo. Y si no has tomado una determinación, no decidas todavía. Déjame demostrarte mi amor, que te convencerá. Por ti misma, como yo te amo, nadie lo hará. Yo soy tuyo, quédate.